de todos los presentes. Agradecemos todos estos conceptos. Y en este marco tan importante y especial para las pymes, el señor secretario general de CAME, José Beres Artúa, va a hacer entrega de un presente, el cual simboliza el apoyo de esta confederación en pos de que se declare patrimonio de la humanidad el paso de los Andes. Y en el marco de la celebración del Día Internacional de las Pymes, momento ahora de escuchar las palabras del señor presidente de la República Argentina, Mauricio Macri. Buenos días a todos. Gracias, Gerardo, por las palabras, por el libro. No sabía que habían cruzado la cordillera de los Andes. Yo también lo hice hace muchos años con Negro Zavala, por Mendoza. La verdad que no sé si lo han hecho, pero es una experiencia para hacer. Hay gente que lo hace todos los años. Una vez alcanza. Porque la bajada del caballo, mamita. Cuando llegué abajo, me tuve que meter en unos lagos que había, porque estaba todo raspado, terrible, terrible. Pero bueno, la verdad que es una experiencia única. Pero bueno, feliz día a las pequeñas y medianas empresas y especialmente a todos ustedes, mujeres y hombres que están detrás de ellas y son quienes impulsan el día a día. Como expresaba Gerardo, este es un año fundamental, porque estamos pasando momentos difíciles, estamos empezando a dejarlos atrás y estamos listos para empezar a cosechar los frutos de lo que sembramos y así todos alcanzar lo que creemos que es un futuro mejor. Y en ese futuro nos veo a los argentinos pujantes, como esas historias que vivimos recién y que la verdad que está lleno de esas historias. Mariano me manda todas las semanas. Convencidos de nuestras capacidades, orgullosos de saber que nos estamos acercando a ese país que queremos ser, que siempre quisimos ser. Y algo fundamental, conviviendo en paz, respetándonos más allá de las diferencias y buscando puntos de encuentro, como los que tenemos hoy, ¿no? Porque este diálogo, esta forma de trabajar es la única posible. Y además veo una Argentina con energía abundante, accesible, gracias a Vaca Muerta y a lo que hemos hecho en las energías renovables, y eso nos hace competitivos. Competitivos para exportar nuestro talento, nuestros productos al mundo entero. Y además otro tema fundamental que hemos abierto en esta etapa de apertura, que es recibiendo con calidez esa que tenemos a millones de turistas, que por suerte crecen todos los días. También un país con internet en cada escuela, porque si no los chicos no tienen acceso a todos los conocimientos, con más vuelos, más autopistas, más trenes de carga, más adultos también capacitándose para el mundo que viene, que ustedes lo plantean. Estamos en un mundo en que hasta hace pocos años veíamos que los doctores tenían que estudiar todas las noches, que tenían que renovar el conocimiento cada 4 años. Ahora estamos todos igual. El que no estudia se queda fuera de lo que viene, de esos trabajos del futuro que todos queremos ser parte. Y también un país en el que todos tengan agua, cloacas, que estemos mejores preparados para evitar las inundaciones, porque también es un enorme desafío que se nos plantea el cambio climático, que tenemos que seguir mitigando, pero también nos tenemos que adaptar, ¿no? Ayer estuvimos con Horacio inaugurando la obra nueva del Vega, ¿no? Que le va a dar tranquilidad como a más de 300.000 vecinos de Belgrano hacia atrás de la ciudad de Buenos Aires. Y espero y creo que estamos llegando a una madurez donde sus dirigentes empezamos a compartir el horizonte a donde queremos ir. Podemos tener disensos, pero tenemos que dejar establecido que la dirección principal es clara, es por acá. Y en ese país, ustedes tienen un rol fundamental, con su capacidad de generar trabajo y además, algo importantísimo que dijo Gerardo, promover un desarrollo verdaderamente federal. Porque durante años se habló del federalismo y todo finalmente pasaba por la ciudad de Buenos Aires. Hoy de verdad, hace 3 años y medio, hemos empezado a generar un espacio de desarrollo, de comunicación, de conectividad federal. Y creo que la verdad que las pequeñas y medianas empresas son las que van a escribir este capítulo que viene. Porque más pymes que crecen, especialmente en cada provincia, son más argentinos que no tienen que abandonar su lugar y que pueden quedarse a vivir en ese lugar donde nacieron, donde eligen vivir. Y el problema es que durante años en la Argentina no tuvimos un eje en el deseo de impulsarlas. Por algo alguien decía que las pymes están en boca de todos, pero en manos de nadie. Y nadie reconocía su potencial. Nosotros, conscientes de ese potencial, pusimos las pymes en el centro de la escena. Y empezamos a trabajar juntos y me alegro que nos podamos sentir así de cómodos. Y nos sentamos alrededor de mesas, varias mesas, con todos los protagonistas, imagino que muchos están acá. ¿Y qué hacemos? Listamos los temas que les preocupan, vimos una por una las trabas y fuimos avanzando para ir solucionándolas. Y aunque sabemos que falta, sentimos que el horizonte que tenemos por delante es maravilloso. Y como se comentaba, se nos acaba de abrir una oportunidad histórica para los argentinos, como es este acuerdo Mercosur con Unión Europea. Se nos abre un mercado de 500 millones de consumidores. Así que la demanda sobre nuestros productos se va a multiplicar. Y tenemos que prepararnos para producir más. Porque aparte esto es lo que primero logramos, saliendo de esa cerrazón, de ese aislamiento. Ahora, en un par de meses más, vamos a ir, Dante, por EFTA. Y antes de fin de año esperamos Canadá. Y el año que viene nos va a tener en la agenda Corea. El canciller dijo que también estamos hablando con Brasil para un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, China. Porque lo bueno que está pasando es que al mundo le interesa relacionarse con nosotros. Al mundo le interesa tener vínculos con la Argentina. El mundo cree que tenemos capacidades y cosas para aportar. Y para eso vamos a necesitar más trabajadores, más empresas, más pymes. Y contra todos los miedos que quieran instalar, es falso que este acuerdo dañe el mercado argentino. Es un acuerdo que va a generar empleo y que tuvo en consideración todas las inquietudes, sobre todo porque sabemos que tenemos sectores más sensibles. Por eso los aranceles van a ir reduciéndose en el tiempo. A los 2 años que faltan para que todos los congresos aprueben, vienen procesos de transición de 10 y 15 años, pero como recién hablábamos en el ascensor, esos son los tiempos que les hemos conseguido en una negociación abierta, honesta, leal. Pero tal vez no son los tiempos de la revolución tecnológica y de lo que está pasando en el mundo. Con lo cual, no es que tenemos 10, 15 años, bueno, dentro de un par de años empezamos a ver qué hacemos. Hay que arrancar ayer. Porque veíamos una pyme para vender carne, todas las formas que tiene hoy el mundo electrónico y digital. Y eso está pasando. Eso está pasando, está colapsando los depósitos del correo argentino, de la cantidad de envíos que vienen del exterior. Pues este es el mundo en el cual vivimos, de aplicaciones móviles, de jóvenes que compran en cualquier parte. Entonces, vamos a cuidar a nuestra industria, a nuestras empresas argentinas. Pero este es el tiempo para prepararse y ser más competitivos. Y además entendiendo que ninguna economía del mundo se benefició estando cerrada como pasó con Argentina. Y es grave cuando vemos que somos la tercera más cerrada, solamente superada por Nigeria y Sudán. A mí me sorprendió ese dato. La verdad que no imaginaba que teníamos semejante nivel de aislamiento.